Son las 16 horas 4 de la tarde, 2 minutos. Estuvimos escuchando música de Spencer Berber y Eric Timpstan aquí en su frecuencia universitaria. Vamos a continuar con nuestra programación. Vamos a escuchar una emisión más de El Barco de Papel. Va a escuchar Cinco Esquinas, novela de Mario Vargas Llosa. Es una producción y conducción de Omar González. Los contenidos de este programa no necesariamente reflejan el punto de vista de la Universidad Veracruzana. Radio Universidad Veracruzana presenta El Barco de Papel, donde se cuentan vidas que vidas parecen y semejanzas por el estilo. La primera edición mexicana de la novela Cinco Esquinas apareció en marzo de 2016, lo cual coincidió de manera publicitaria y celebratoria con el 80 aniversario de Mario Vargas Llosa, su autor, pues nació en Arequipa, Perú, el 28 de marzo de 1936. El novelista y Premio Nobel de Literatura 2010 preludia su libro con una declaración de principios que reza: Cinco Esquinas es una obra de ficción en la que, para la creación de algunos personajes, el autor se ha inspirado en la personalidad de seres auténticos, con los que además comparten nombre, aunque a lo largo de toda la novela son tratados como seres de ficción. El autor ha asumido en todo momento libertad absoluta en el relato, sin que los hechos que se narran se correspondan con la realidad. En ese sentido, Mario Vargas Llosa se cura en salud para utilizar y contar lo que se le antoje y como se le antoje, y para que de manera inapelable no se le objete que en la histórica caída de Alberto Fujimori y de Vladimiro Montesinos y en el encarcelamiento de ambos no fue clave la supuesta revelación periodística que se narra en su novela. Revelación que dizque se destapa en un semanario populachero de índole escandalosa y amarillista que se edita en una Lima asediada por la violencia, los apagones, los secuestros, la delincuencia común, la abundante pobreza, el terrorismo del Sendero Luminoso y del movimiento revolucionario Túpac Amaru, el toque de queda, la represión y el sanguinario y genocida manejo de los mass media que orquesta y manipula el todopoderoso doctor, nada menos que el jefe del servicio de inteligencia de la dictadura, de quien la Vox Populi dictamina. Es el que manda y hace y deshace, pese a que Fujimori sea el presidente. No obstante los crímenes y actos delictivos que saluden y narran, Cinco Esquinas es un divertimento, una novela lúdica, gozosa, ligera, amena, salpimentada con episodios pornoeróticos y no exenta de peruanismos, modismos y vulgarismos, entertainment químicamente puro, fácilmente adaptable y explotable para la churrería cinematográfica hollywoodense, ¿o no? Con un cariz no de alta literatura, sino de literatura popular, que recuerda el tremendismo de los radioteatros que urde Pedro Camacho en la novela La tía Julia y el escribidor, 1977. De sobra, es consabido que Mario Vargas Llosa es un consumado maestro de la intriga y de suspense, de modo que esto lo despliega, entreteje y dosifica desde la primera a la última página, que concluye con un final ambiguo y abierto a la especulación del lector. Dividida en 22 capítulos con rótulos y numerados con romanos, los sucesos que se narran en cinco esquinas se ubican entre las postrimerías del régimen de Fujimori y 3 años después, cuando gobierna el Cholo Toledo y el chino Fujimori y el doctor ya están en la cárcel y también los líderes terroristas, Abimael Guzmán, cabecilla de Sendero Luminoso, y Víctor Polay, cabecilla del movimiento revolucionario Túpac Amaru. Los hechos centrales giran en torno al chantaje y la coacción monetaria que Rolando Garro, el repulsivo y fétido director de Destapes, un pobretón semanario amarillista que exhibe y explota las zonas oscuras del mundillo de la farándula y del espectáculo, intenta ligarle al ingeniero Enrique Cárdenas, uno de los hombres más poderosos del Perú, cuya riqueza ha acumulado en el ámbito de la minería. Las fotos de Xochica, una veintena de imágenes de una orgía clandestina ocurrida hará unos 2 años y medio, son el arma con que el gacetillero pretende chantajear y hacer fortuna. Enrique Cárdenas se niega a invertir en Destapes y con insultos pone de patitas en la calle a Rolando Garro, quien días después de publicar las fotos en su semanario aparece asesinado en Cinco Esquinas, uno de los barrios más violentos de Lima, con asaltos, peleas y palizas por doquier, por lo que parece normal que el cadáver de Garro luzca numerosas puñaladas en el cuerpo y el rostro destrozado a pedradas. Ante la opinión pública de Lima y del Perú, el ingeniero Enrique Cárdenas figura como el rico y poderoso que mandó a matar al periodista Rolando Garro. Paradójicamente, Julieta Leguizamazón, alias La Retaquita, oscura redactora, estrella de Destapes, también cree esto y lo denuncia ante las autoridades. Es decir, no infiere ni logra entrever la mano negra y asesina del doctor. Presunto responsable del asesinato de Rolando Garro, el ingeniero Enrique Cárdenas es detenido por la policía y encerrado en una cárcel. Primero en un separo solitario y luego en una hedionda y hacinada celda colectiva en la que predominan y dominan los homosexuales de Baja Ralea, donde, de un modo inverosímil, lee una filosófica sentencia versificada, escrita con corrección y no con las infalibles y consabidas faltas de ortografía. Y cuando esperaba el bien, sobrevino el mal. Cuando esperaba la luz, vino la oscuridad. Paralelo al dilema del ingeniero Enrique Cárdenas, Marisa, su bellísima esposa gringa, y Chabela, la no menos bella esposa de Luciano Casas Bellas, su enriquecido e influyente abogado y su mejor amigo desde chicos, inician, favorecidas por el toque de queda, una cachonda y subrepticia relación lésbica, que a la postre se transforma en triángulo sexual. A través de 3 hombres camuflados de civil, el temible doctor hace llevar a la Retaquita encapuchada hasta su búnker oculto en Playa Rica, donde le anuncia y ordena que va a trabajar para él y que Destapes reaparecerá con ella de directora. lo cual implica, además de la bonanza económica que le permitirá dejar su agujero en cinco esquinas y cambiarse a una casa amueblada en Miraflores, que ella hará lo que él mande para desacreditar a opositores políticos y críticos del régimen, y que no dejará de meter las narices en la basinica mediática, es decir, en lo que se publique en el semanario. Fíjate tú misma cuánto quieres ganar como directora. Nosotros nos veremos poco. Yo quiero aprobar el número armado antes de que vaya a la imprenta, y yo pondré los titulares. Y además de advertirle que tendrán una comunicación semanal por teléfono, o si el asunto es delicado, a través del capitán Félix Madueño, quien hace trabajos secretos, cruentos y sucios para el doctor, le reitera y recalca su imperativa amenaza de muerte. Pero no olvides la lección. Yo perdono todo, salvo a los traidores. Exijo una lealtad absoluta a mis colaboradores. ¿Entendido, Retaquita? Hasta pronto, pues, y buena suerte. Vale observar que apenas unos mesecitos después del asesinato de Rolando Garro, meses en los que la Retaquita ha cumplido con obediencia perruna las imperativas órdenes del doctor y ya vive en Miraflores, ella, en calidad de directora de destapes, con enorme inverosimilitud, decide darle vuelta a la tortilla y traicionar a su patrón, jefe del servicio de inteligencia de Fujimori, pese a que de primera mano sabe que no le tiembla la sanguinaria manaza para ordenar ipso facto el asesinato encubierto de los colaboradores que lo traicionan. En ese sentido, con la confabulación del fóbico, tontorrón y frágil fotógrafo de destapes, autor de las fotos de la orgía de Chosica, y de una vulnerable redactora del semanario, jugándose el pellejo, preparan un número especial donde, además de la apología del supuesto periodismo de Rolando Garro y de supuestamente redimir su imagen y memoria y de relatar su cuestionable proceder ante el ingeniero Enrique Cárdenas, hacen la crónica del asesinato del director de destapes ordenada por el doctor, de la calumniosa inculpación de tal crimen, supuestamente realizado por un anciano pobrísimo y amnésico, Juan Peineta, otrora sensiblero y popular declamador de poemas, e infausto cómico en Los Tres Chistosos, programa de América Televisión, y donde además la Retaquita narra cómo grabó las inculpatorias conversaciones que tuvo con el jefe del servicio de inteligencia, material 37 grabaciones que fue entregado a la Fiscalía de la Nación y al Poder Judicial con el objetivo de que el asesino de Rolando Garro sea juzgado y sentenciado merecidamente por su luctuoso proceder, cosa que según la novela se logró. Además de incidir en la caída del doctor y del chino Fujimori, es decir, lo inverosímil también radica en que los curtidos y serviles esbirros del siniestro doctor no hayan espiado a la Retaquita, ni detenido la impresión del semanario, ni confiscado el tiraje y su distribución, ni que la hayan cacheado con rigor, y por ende ella pudo grabarlo a sus anchas, pues solía esconder la pequeña grabadora entre los pechos. Ante esto se añade que el doctor no haya respondido ipso facto, es decir, no ordenó el asesinato inmediato de la Retaquita y sus colaboradores, simulando un atraco, por ejemplo, ni provocó ningún incendio en destapes, ni hizo colocar alguna estruendosa carga explosiva que peliculescamente hiciera polvo el conjunto. Así que tres años después de las fotos de Chosica, la retaquita, siguiendo los pasos de su mentor, Heroína Yoronda, ahora tiene su propio programa televisivo, La Hora de la Retaquita, de la misma índole vulgar, populachera, amarillista y chismográfica que cultivaba Rolando Garro, al que también, increíblemente, se ha vuelto aficionado y admirador de la diminuta e intrépida periodista, nada menos que el riquísimo ingeniero Enrique Cárdenas, supuestamente culto, libertino en secreto, refinado y coleccionista de arte en sus ámbitos íntimos y domésticos. Y pese a que la denuncia de ella lo privó de la libertad e hizo vivir y experimentar terribles horas de pánico, angustia y desesperación en la cárcel y un incompensable y bochornoso episodio en la celda colectiva plagada de nauseabundos y mafiosos homosexuales. Cabe observar que del capítulo 1 al 19, la novela Cinco Esquinas desarrolla la serie de las historias de una manera progresiva y alterna, y solo en el capítulo 20, Un Remolino, Mario Vargas Llosa hace uso de un recurso narrativo que muchas veces ha utilizado con maestría y con mayor complejidad. De un modo polifónico y fragmentario, intercala voces, lugares y tiempos. Es decir, narra diálogos, hechos y episodios que se suceden entre distintos personajes. El capítulo 21 esboza, literalmente, el contenido de la citada edición extraordinaria de Destapes. Y la pregunta que titula al capítulo 22, el último, Happy End, implica el susodicho final ambiguo y abierto a la especulación del lector, relativa al trasfondo intríngulis del referido triángulo sexual y quizá algo más o no. Este título, Cinco Esquinas, novela de Mario Vargas Llosa, editada por Alfaguara, es la primera edición mexicana impresa en marzo de 2016 con 320 páginas. Compacto editado en 1998 por el Departamento de Voz Viva de Difusión Cultural de la UNAM, vamos a escuchar la voz de Mario Vargas Llosa leyendo unos fragmentos de su novela La Casa Verde, 1966, relativos al rapto y secuestro de la adolescente Toñita que hace el artista Don Anselmo, el fundador de la primera Casa Verde, un burdel en los arenales de Piura. Las cosas son como son, la realidad y los deseos se confunden, y si no, ¿por qué hubiera venido esa mañana? Reconocía tu voz, tu olor, háblale y mira cómo en su rostro se levanta algo risueño y ansioso. Retén su mano unos segundos y descubre bajo su piel ese discreto temor, la delicada alarma de su sangre. Mira cómo se fruncen sus labios, cómo se agitan sus párpados. Quería saber,